Sal. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sal es esa? Sal común. Ah, sal común hace mal, la concha de tu madre. Sal marina quiero, la concha de tu madre. La concha de tu madre, quiero sal marina. ¿Qué te pasa? La concha de tu madre. La concha de tu madre. Pero todo para acá.